Nos adentramos en el capítulo de la actualidad local y además con novedades muy importantes dentro de lo que es el sector de la piel. Desde hace un tiempo veníamos informándoles de diversos aspectos que llamaban la atención sobre la ausencia de una asociación de empresarios ahora mismo vigente después de la desaparición de Empiel. Como tal, habíamos hablado, por ejemplo, con representantes sindicales, incluso porque este año finaliza el convenio, con la finalización de el año, aunque es posible prorrogarse, también se incluye dentro del propio convenio, pero hablamos de esa situación de falta de interlocutores en lo que se refería al ámbito empresarial, a los empresarios de nuestra localidad, y en ese sentido, lo cierto es que podemos destacarles novedades porque se pone en marcha una nueva asociación de empresarios de la piel en Ubrique. Teníamos conocimiento de ello días atrás dentro del acto celebrado en MOVEX en torno a esa jornada sobre el futuro del sector de la piel en nuestra localidad. Se daba a conocer la puesta en marcha, como decimos, de esa nueva asociación de empresarios de la piel. Y de hecho tenemos al otro lado del hilo telefónico a su presidente. Vamos a poder hablar durante los próximos minutos de lo que hasta el momento, ¿no?, un poco se ha hecho, cómo surge esta idea, cómo se pone en marcha y los objetivos, por supuesto, con que se crea esta asociación de empresarios de la piel. Por eso contamos al otro lado del hilo telefónico con Juan García. Él es representante de Dimopel. Y como decimos, ha sido elegido en lo que era la primera reunión de este colectivo como presidente de esta nueva asociación. Juan García, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Como decimos, antes que nada, enhorabuena por esa elección, ¿no? Y como nuevo presidente de esta nueva asociación que está tan en sus primeros pasos que en realidad todavía no hay una denominación como tal en cuanto a siglas y se habla un poco en general de Asociación de Empresarios de la Piel de Ubrique, ¿no? Correcto. Es una asociación nueva que está recién naciendo, hace un par de meses ya, algo más de un par de meses. Efectivamente, los empresarios de Ubrique, concretamente unas 30 o 30 y tantas empresas, se reunieron después de haber detectado esa carencia de interlocutor válido delante de los agentes sociales y de representantes y de entidades locales o incluso no locales y crearon o vieron la necesidad de crear una asociación. Después de un par de reuniones o tres, incluso con fecha 17 de mayo, después de una reunión en unos locales que no cedió el ayuntamiento para reunirnos, pues se tomó la decisión efectivamente de formar y de crear la nueva Asociación de Empresarios de la Piel de Ubrique. Efectivamente no tiene todavía anagrama, probablemente a Sopiel o algo parecido que ya se decidirá, pero lo que sí está claro que la Asociación de Empresarios de Ubrique nace con la intención pues de defender los intereses generales y comunes de las empresas de la piel, industrias afines, representar al sector delante de todos los entes, tanto sociales, públicos, privados y demás, defender los intereses de cada empresario, por supuesto, y bueno, retomando los temas, pues se ha creado con nueva sangre, nuevas empresas, se ha formado ya una junta directiva de 12 empresas que la representan, donde aparece gente nueva, sangre nueva, joven, empresas más antiguas, empresas de mucho calado. Le ha tocado la presidencia de Dimopel, y el nombre de Dimopel a mí, Juan García, pero el vicepresidente, pues, José Antonio del Valle, de Invercumbre, el secretario es Manuel María Enríquez, de Artilab, de tesorero María Manuela, de Viña. Y como vocales, pues está SPS con José Sánchez Maza, Habana Piel, que la representa Juan María, el Edomor, a través de la figura de Laura Domínguez, Vitangi Bolera Guts, que la representa José Montiel, Caché Artesano, por Eva María, la Fundación Movex, que aparece representada por Cristóbal de Piña, Baipié, la Escuela de Artesano, que también forma parte de la Junta como vocal y que la representa Manuel Hernández Medinilla, y Real Estudio, que la representa Jesús Moreno. Como ya te he dicho, pues estamos empezando. La primera reunión oficial en la que se redactaron los estatutos y se aprobaron fue el 17 de mayo, oficialmente. Se creó el acta constitucional con el nombramiento de cargo, que ya ha sido presentada en la Junta de Andalucía y que está a la espera de del registro y publicación. Creo que, de hecho, en estos días, ¿no? Sí. Esperabais el registro, creo, en estos mismos días, ¿no? Se presentó hace como unos 20 días. Uh-huh. Plazos reglamentarios son 20 días hábiles o así. Es decir, deberíamos estar a punto de tener la resolución y de que aparezcan ya publicados los estatutos. Por tanto, bueno, como decimos, una asociación que todavía está en fase embrionaria, pero está claro que se han dado los pasos, en definitiva, para que esto vaya adelante. Y como lo decías, la primera reunión ya se aprobaron tanto los estatutos como el nombramiento de esas personas que nos has comentado, que son los integrantes de la Junta Directiva, ¿no? Efectivamente. En esa primera reunión lo que se hizo básicamente fue eso, la redacción de los estatutos y la creación de la Junta Directiva. Próximamente se convocará otra reunión que ya iremos teniendo en breve, donde pues se plantearán temas como el régimen de funcionamiento interno, dónde va a estar la sede, que todavía no tenemos sede oficial, tenemos una sede provisional, el nombre definitivo, si se va a quedar como Asociación de Empresarios de la Piel de Ubrique, o la vamos a acortar con Asupiel o algo parecido a un anagrama o así, en principio, pero son cosas de plantear y organizar el futuro funcionamiento de una asociación que están haciendo ahora. Y una asociación. Lo veremos. Asociación que nos comentaban, ¿no? Nace con el respaldo de al menos una treintena de empresas y entre ellas, además, podríamos decir que las de las de mayor peso, de las de mayor volumen de trabajo de nuestra localidad. Hay de todo. Efectivamente, el apoyo de la asociación que están haciendo, pues lo recibió de 33 empresas, creo que hubo en un momento en la reunión donde se acordó la creación de la nueva asociación. 30 y tantas empresas que, ya te digo, bueno, por burocracia y por papeleo, y es un poco engorrosa la documentación que hay que presentar ante la Junta para fundar la asociación y los estatutos, hay menos empresas que aparecen como fundadoras, pero el apoyo, ya te digo, es de 30 y tantas empresas. Están todas las principales y además está abierta a todo el mundo, de todos los tamaños, y además con el objeto y el objetivo claro, el fin de la asociación es representar y defender los intereses de las empresas del sector. Y en las empresas del sector entra todo el mundo. La asociación tiene carácter provincial. De momento nos hemos limitado a la provincia de Cádiz, con lo cual nos toca de lleno, porque además Cádiz es un Ubrique, el referente de la piel a nivel del mundo, y entendemos que la asociación tiene mucho que decir. Nos decías que hay gente nueva con respecto a y empresas nuevas con respecto a la asociación anterior, que hay representantes tanto de Ubrique, sobre todo, pero también de fuera. Hay nuevas empresas que la gente no ha nacido en Ubrique. Tenemos, por ponerte un ejemplo, el secretario Manuel María, con que representa Artilab, una empresa nueva de reciente creación que estamos viendo crecer afortunadamente todos los días. Gente como Betangibel, que está por José Montiel, que también vino a Ubrique y que se nos ha quedado aquí con una nueva empresa, Y bueno, ya te digo, la asociación está abierta a todo el mundo y pretende ser un vínculo de unión de todas las empresas del sector y de todos los entes que del sector, como Maipiel, Movex y demás. Y creo que el objetivo es luchar por el futuro de la marroquinería, claro. Así que destacar también ese aspecto, ¿no? Se trata de una asociación que aglutina a empresas marroquineras, pero que también va a contar con, en su seno, tanto la Fundación Movex como la Escuela de Artesanos a través de Maipiel. Claro, ten en cuenta que tanto la Escuela de Artesanos como el Movex lo fundaron los empresarios en su momento. Los empresarios siempre se han preocupado y se preocuparán por el futuro de sus empresas y del sector. Claro, viven y vivimos todos de este tema, de este sector, y nuestro ánimo está pues el defender y desarrollar pues con Moves, por ejemplo, el desarrollo tecnológico y el futuro, la representatividad, con la Escuela de Artesanos, la formación de personas cualificadas que contribuyan a la especialización y que la podemos ir incorporando a las empresas. Y, en definitiva, lo que nos une a todas las empresas y lo que nos une a toda la gente es el futuro del sector, en definitiva. En definitiva, como comentabas también al principio, ¿no?, dentro de los objetivos, representar al sector, así que en ese sentido, ¿no?, se representa a través de los empresarios y también de esas entidades que hemos comentado. ¿Cuáles serían las próximas acciones? Nos comentan, ¿no?, que, entre otras, bueno, tenéis que decidir la forma de gobierno, un poco de funcionamiento interno de la asociación y también la sede, definir una sede. Al margen de esto, ¿qué retos os planteáis en el futuro? Como decía al principio, está claro que como representante empresarial, por tanto, y bueno, pues para los próximos meses, uno de los temas que está ahí, sin duda, es el de la negociación del convenio, ¿no? Bueno, es uno de los temas, efectivamente, y pronto pues lo retomaremos. Pero como bien has dicho, la asociación está empezando, está en fase embrionaria. Tendremos próximas reuniones donde desarrollaremos el funcionamiento interno e iremos tomando decisiones. Y bueno, ya os iremos transmitiendo las decisiones y el futuro. Pero claro, efectivamente, simplemente todo va a rondar y todo va a encauzarse en los puntos que estamos hablando. El fin y el objetivo está claro y es el mismo. Y bueno, ya en un corto espacio de tiempo, en un breve futuro, pues iremos viendo cómo se va desarrollando. Pero va a permitir que hasta que no se vayan tomando las decisiones dentro del seno de la asociación, en el que ya te digo que se desarrollará el régimen de funcionamiento interno y cómo vamos a ir moviéndonos y trabajando, pues hasta entonces me permitirá que esperemos un poco. Claro, sí, sí. Además, simplemente no por apuntar cuestiones que evidentemente tendrán que abordarse. Supongo que la propia creación de esta nueva asociación responde también a lo que decías al principio, que hay una representación del sector también a nivel empresarial de cara a otras administraciones. Ahí hay un tema destacadísimo que se presentaba hace poco tiempo, como es el Ubrique Creativa, ese programa de ayudas tan ambicioso que, desde luego, claro, también necesita, ¿no?, de que haya una representación amplia empresarial, ¿no? Sí, efectivamente, y que de hecho creo que la hay. Ya te digo que el sector está bien representado. No solamente está esta asociación que están haciendo, también tenemos la escuela, tenemos Movex, ya llevamos mucho tiempo trabajando. El Movex lleva tiempo trabajando con la ITI, y lo que vamos a hacer es siempre apoyar y ver qué podemos hacer para seguir evolucionando, que no nos quedemos atrasados ni estancados. Tenemos que mirar todo por el futuro de nuestras empresas y por el futuro del sector. Y en definitiva, eso es lo que vamos a intentar. Pues, por supuesto, iremos siguiendo la evolución, porque ahora mismo acabo de hablar del nacimiento, pero estaremos atentos a las novedades que nos vayan llegando desde la Asociación de Empresarios de la Piel de Ubrique, este nuevo colectivo que se acaba de crear y que bueno, pues está dando sus primeros pasos en las líneas que hemos comentado. Así que, por supuesto, os emplazamos a informar sobre todas esas novedades. Si os parece, y lo iremos abordando en los próximos meses, porque está claro, hay temas de grandísimo interés en torno al sector de la piel, lo que significa en torno a bueno, pues la forma de vida en Ubrique, y por tanto, bueno, pues son temas de gran calado y de importancia que hay que abordar. Así que, Juan García, como presidente de este nuevo colectivo, te emplazamos, por supuesto, a próxima cita para seguir informando de todo aquello que vaya siendo novedad, si te parece. De acuerdo, muchas gracias, y bueno, lo dicho, conforme vayamos desarrollando la forma de actuación y vayamos tomando decisiones, pues ya las trasladaremos para que las podáis hacer públicas, por supuesto. Damos la bienvenida, por tanto, a este nuevo colectivo, la nueva Asociación de Empresarios de la Piel de Ubrique, y les ofreceremos toda la información que se vaya generando en los próximos meses, en cuanto que se vayan contando con novedades en estas próximas semanas también. Lo dicho, Juan García, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.